Sí, buen día, Pablo, y buen día a la audiencia. ¿Cómo andás, Liliana? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Liliana, te convocamos Sí. porque artistas, bueno, están pidiendo al municipio que se modifique la tarifaria que cobran por los shows en vivo. A ver, contanos el planteo que vienen haciendo. Sí, bueno, nos sorprendió a fines del, o mediados, fines del mes pasado, la situación que padeció uno de los músicos que fue a hacer un show a un lugar gastronómico y salieron con esta tasa, le llaman en el municipio, le denominan tasa municipal, de 4.080 pesos que tenía que pagar el gastronómico para poder realizar el show. No la paga el músico, sino el gastronómico. Ah, se la cobran al Entonces, local, sí. claro, es una tasa que le cobran al local. Pero obviamente aquellos que quieren hacer shows en sus lugares, obviamente van a querer, necesitan modificar esa situación porque además de pagar la tasa, por supuesto tiene que pagarle al músico que va a hacer su show. Claro. Entonces eso ya condiciona también a quien quiera hacer un show y no es posible que lo vayan a pagar el músico, ni que dividan los gastos, porque nosotros no tenemos por qué pagar una tasa que es para otra cosa. Entonces eso desalienta obviamente a quien tiene un lugar gastronómico, un bar o como le llamen, bar, confitería, restaurante, a que se hagan espectáculos musicales. Entonces, bueno, ante la necesidad y urgencia que teníamos de que esto se modifique, hace un tiempito venimos reuniéndonos, en principio por WhatsApp, por el tema de la pandemia, 10 asociaciones que están involucradas, la UPA, el Centro Cultural Cheje, la Asociación Coral de la Pampa, productores asociados, productores de espectáculos, teatro, bueno, somos 10 asociaciones y siempre para mejorar las condiciones, ¿no? Sí. Entonces, hicimos una nota ante esta situación, hicimos una nota al municipio el 1 de septiembre y pidiéndole al intendente que revea la situación, que nos reciba, le pedimos una audiencia también, queríamos hablar porque no siempre los funcionarios saben todo el trabajo que lleva a hacer un espectáculo, un show. Y entonces queríamos, y el gasto que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, recién fuimos llamados el martes de la semana pasada, que tampoco nos atendió el intendente, nos atendió Carmina Vesga, que es la directora de Desarrollo Social. Claro, sí, la secretaria de Desarrollo Social, sí. Sí, De Desarrollo Económico, perdón. secretaria. Económico, sí. Entonces, sí, Desarrollo Económico. Y en la reunión estaba presente Ferrero, Ah, Pablo Ferrero, Pablo que es Ferrero, secretario de Cultura de y Cultura, Dura, sí. sí. Y bueno, también estaba en esa reunión Alejandro Arias, que es el director o encargado de las salas Sí. de teatro y todo lo que es municipal. Bueno, obviamente le planteamos esto que mencioné anteriormente sobre la tasa, y previamente Carmina ese mismo día estuvo reunida con el intendente municipal hablando sobre el tema, porque como es una tasa, ellos no la pueden quitar ni así graciosamente de un día para el otro. Claro. Y le planteamos también que en la gestión anterior no se cobró nunca jamás esa tasa, o sea, no estaba vigente. Entonces sí se puede quitar, o sea, suspender, digamos, no quitar, borrar de mapa, pero sí por esta situación de emergencia que estuvimos tanto tiempo en pandemia, podían haber hecho una reunión, digamos, con los concejales, por ese acuerdo, y suspenderla temporalmente hasta que la situación económica pudiera remontar, pudiera mejorarse, acomodarse un poco. Pero bueno, está visto que fue una decisión unilateral de volver a implementarla, ¿no? Ellos decían que no saben por qué la gestión anterior no la cobró, pero que antes de la gestión anterior, que también estaba, bueno, este el signo sí, político. Sí, sí, sí, el peronismo. Sí, dice que la cobraban. Y bueno, ahí nos desacomodaron la memoria a todos, porque nosotros estamos convencidos de que no, que esto ha surgido de golpe, siendo que es una ordenanza que está desde el año 1986 establecida, ¿no? Por ordenanza, es una ordenanza, ha sido consensuada con los concejales, con los distintos bloques. El caso es que no es el momento, si ya estaba, que no se cumplía de la gestión anterior, no es el momento de poner en vigencia esto, porque es justamente cuando tanto el gastronómico como el músico nos estamos recién queriendo salir de la puerta para afuera, porque no hemos tenido la posibilidad ni la oportunidad de hacer nada. Claro, entonces todo nos cuesta. ¿Qué les dijeron, Liliana? ¿Qué van a hacer? Bueno, que en estos, que más o menos, o sea, tuvimos la reunión el martes pasado, sí. Y nos se comprometieron que en 20 días más, o sea que ya llegando a fin de mes, o mediados de mes, de este mes, iban a comenzar a cobrar la tasa a 1.500, de 4.080 pesos la iban a rebajar a 1.500 hasta fin de año. O sea, se va a seguir cobrando al gastronómico hasta fin de año a 1.500 pesos. A partir del año que viene, esa tasa va a ir sufriendo modificaciones, obviamente la van a ir actualizando, pero bueno, van a ir viendo otras cosas que van a ir sucediendo, y de acuerdo a lo que vaya sucediendo económicamente, van a ir aumentando progresivamente la tasa. Lo mismo pasó con los productores de espectáculos, que ellos sufren la tasa de ellos es de 50 o 54 mil pesos, que es una barbaridad, porque en esta época cobrarle a un productor de espectáculos 50 mil pesos o 54, no recuerdo bien, antes de que se produzca el espectáculo, sin saber qué cantidad de entradas puede llegar a vender, y encima el aforo reducido, era un obviamente que te desanimó a cualquier productor a hacer nada, porque no es imposible que lo puedan pagar. O sea que, para Liliana, o sea que la municipalidad te cobra una tasa para vos organizar un evento en un salón, tenés que pagar 50 mil pesos y recién ahí empezar a armar el espectáculo. Exactamente, exactamente. Es así, lo tienen muchísimo. Además del, del alquiler del salón, y del músico, sí, de la banda, sí. Todo. Olvídate, eso, todo eso, luces, sonidos, sillas, alquiler mismo del salón, sí. Todo eso es aparte de los 50 mil pesos que te cobran la tasa por tasa municipal. Entonces, estaban presentes tres productores o cuatro de espectáculos. Uh-huh. Juan Manuel Schur, viste que hace el Magna Jazz. Sí, Juan Manuel, sí. Mauri Díaz, y había otro chico, pero no recuerdo más. Bueno, y estaba también en el caso de las peñas, pasa lo mismo. Uh-huh. Si querés hacer una peña, es un espectáculo. Iban a hacer una tasa diferenciada entre lo que es espectáculos que vienen de afuera y espectáculos pampeanos. Ajá. Que lo van a poner local y bueno, y foráneos, no sé cómo lo llamarán. A los locales le van a cobrar una tasa mínima, y pero si pones en qué sé yo, en una peña, por ejemplo, tenés todo artista de 25 de mayo, de Ataliba Roca, de Intendente Alvear, ya es local, aunque sean de otro pueblo. Si son de la provincia de La Pampa, claro, son pampeanos y pampeanas, está bien. Lo consideran local. Bien. Ya si viene de Cipolletti o de Villamasa, que están ahí nomás, ya eso ya es espectáculo de afuera. Entonces ahí va a tener una tasa diferenciada. Y esto que me decís, de que bajaron el canon para los shows en los restaurantes a 1.000, 1.500, sí, y reducen la tasa esta de los eventos mayores, ¿ya sí está vigente? ¿Se pone en vigencia ahora o hay que esperar? Eso se comprometieron a hacerlo porque tienen que hacer, digamos, la resolución, o no sé cómo le llamarán ellos, para el tipo de decreto, ¿viste? Sí, para sí ponerlo en funcionamiento dentro de 20 días. Ah. O sea, la semana pasada dijeron más o menos 20 días. Ah. Y de acuerdo a esta otra tasa de 50.000 pesos, la iban a modificar de manera de no ser una cifra fija, sino que iban a cobrar una tasa de acuerdo, porcentual, de acuerdo y relacionada con la venta de entradas. Si pasaba de tantas entradas, un 1%, un 5%, un 10%, así. Claro. Entonces, eso ya es otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, todo esto va a llevar tiempo. Sabemos que no es de un día para el otro, pero por ahora, al menos, esto no va a ser tan grotesco ni grosero de que para las partes de tener que suspender show porque no... porque hay que pagar. Claro. Entonces, sí, justo que estuvieron un año y pico casi sin laburar. Ya vamos para 2 años. Sí, ¿viste? Para 2 años sin laburar y que se está un poquito recuperando. Se está recuperando, es así, ¿no es cierto? Sí, muy despacito, pero viste, van surgiendo lugares donde tocar y bueno. También estamos peleando un poquito y haciendo fuercita para que en un lugar gastronómico o en un bar, en una cervecería, que haya show, si puede que vaya la banda completa, porque viste que se puede hasta 3 personas y que tienen que tener un como 2 metros de distancia. Así que vos tenés una banda de 4 o 5, no podés ir a tocar a un lugar. Claro. Sí. Pero bueno, son los casos los menos eso, pero bueno, eso también tenemos que ver por esa parte. Sí, acá me pasan detalles de lo que sale organizar un show de estos grandes. 54.000 pesos, 54.000 pesos de la tarifaria esta, la tasa municipal. Sí, sí, sí, más sí, el alquiler del salón, más el sonido, más la seguridad, más los impuestos. Porque hay que pagar SADAIC, ADICAPIF, todo eso. Sí. Nos olvidamos de eso, sí. Claro, y bueno, aparentemente la municipalidad va a decretar una emergencia cultural. Sí. Para reducir esta tasa y no cobrarle tanto a los locales o a los organizadores. Sí, también pedimos por el tema de que a los artistas locales no nos cobren el Teatro Español, que nos están cobrando 4.000 pesos más más SADAIC, más. Claro. Todo es más. Sí, sí, todo sí. es más y en nuestra contra. Cuando nosotros estamos dando una solución a la parte cultural de la municipalidad, porque somos nosotros los generadores de espectáculos. Claro. Porque por ahí desde el municipio hay pocas propuestas, digamos. Ah. Así que esas cosas también tienen que ser vistas por la parte de los funcionarios, porque también nos desaniman, nos desalientan a hacer cosas. Claro. Así que, bueno, es todo Diana, tema ojalá, y mucho para hacer. Ojalá se solucione esto rápidamente, así se puede contratar más fácil y hay más show. Y ustedes se pueden recuperar la parte económica que perdieron tanto durante la pandemia. Exacto. Yo creo que está todo es sentarse y hablar bien, como lo hicimos el otro día, entendiendo y haciéndole entender a esta gente la situación porque no es fácil para las personas que están sentadas en un cargo público que entiendan el trabajo de un músico, desde cero de un músico, no lo entienden y ellos se creen por ahí, tal vez piensan que hay otras personas que nos hacen el trabajo a nosotros y nosotros simplemente salimos o tocamos un instrumento y nosotros, la mayoría nos autogeneramos los espectáculos. Entonces, es mucho trabajo desde el vamos y bueno, hay gente que no lo entiende. Así que hablando, creo que vamos a llegar a buen puerto. Esperemos que sea así. Bueno, esperemos. Liliana, muchísimas gracias. Bueno, no sé si quedó algo. Creo eso. Tenemos que hablar y entendernos y todas las cosas que veamos que están mal, seguir unidos en las asociaciones de músicos, que eso es una, esta pandemia, lo bueno, que dentro de todo lo malo, lo bueno es que sectores que nunca nos habíamos visto las caras ni sabíamos unos de otros, nos hemos conocido y nos hemos unido para en conjunto buscarle soluciones a esto que viene desastroso. Pero bueno, que entre todos hacemos fuerza. No es lo mismo ir una asociación que 10 o 12 asociaciones unidas a reclamar. Eso está buenísimo y esperemos mantenernos así. Bien, Liliana, muchísimas gracias. No, gracias. Que tengas buen día. Igualmente para vos.